el trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Truena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación. Bueno, ahora sí que sí. Bueno, buenas tardes, noches. Bienvenidos al programa 108 de Imperio del Metal. Un día más, repasando la actualidad del heavy metal aquí en la 107.3 de la FM en Radio Utopía, en la zona de San Sebastián de los Reyes, retransmitiendo para la zona norte de Madrid. Por aquí tenemos hoy a uno de los colaboradores, por fin se digna alguno a venir. Joan, ¿qué tal, tío? La madre que me parió, me habéis sacado de la siesta. Este, que es más perro que Rin Tin Tin, le va a tocar currar hoy porque vamos. La madre que me parió. Ya sabéis que aquí cuando viene un colaborador es para nosotros estar relajaditos. Por eso. Y básicamente meternos con él. Hombre, claro. Me ha jodido. Y hoy me toca a mí, pues bueno, pues me toca a mí. Como vivo aquí al lado. Y además, como hace mucho que no nos metemos con ninguno de los colaboradores, pues te vas a dar la del pulpo. Menos mal que uno está acostumbrado ya. Escucha, dile, Joan, que se ande relajadito, a ver si le vas a tener que poner algún tema que le haga entrar en cólera. Lo mismo me mete un zasca cuando le haya la violación yáyica. No. Eso, la porculización yáyica está por venir. Y hace poco hablé con el preacher y me ha dicho que le tienes hasta los cojones de mandarle temas detrás y que te vayas preparando para la segunda parte de lo que va a ser. Me da absolutamente lo mismo. Podéis hacerlo cuando salga de los huevos. Yo no vengo ese día y ya está. Pero claro, o sea, que tú no vas a saber cuándo se va a hacer. Bueno, pues empezáis y me voy. La movida del preacher es que no se tiene que mosquear, porque seguramente le mande el mismo tema 20 veces seguidas y el preacher, como no lo abre... Bueno. Es que no veas, macho. Sí. Es que todos los días, todos los miércoles, dos o tres temas de trans metal para el preacher. Claro, de trans. Alguno traigo hoy. Por casualidad. Tiene la carpeta llena. Efectivamente, con ese pedazo de tatuaje que se me ha marcado. Ahí está. No lo ven los oyentes de Imperio del Metal, pero se ha hecho un tatuaje ya yo. De Nino Bravo. Madre mía. Sí. De Nino Bravo con cuernos. Sí. Es una de que nos parió. Es un rabo de demonio. Un gargomonio, mitad gargo, la mitad demonio. Joder, ya yo. Escucha, y mira que no te gustaban. Bueno, no le gustaban, no. Que no llevaba. O sea, toda la vida le conozco, no se ha hecho ningún tatuaje y le ha cogido el vicio. Es como un drogadicto de los tatuajes. Pues cuando he tenido dinero, no te jode. Eso es verdad. Es sencillo. Eso es que le van bien las cosas. Es de lo más sencillo. Ahora que puedo, pues a tomar por culo. Eso es que le van bien las cosas al... Ahí, a lo grande. A lo grande. Al cartero satánico este. Bueno, vamos, Joan, que vamos a empezar contigo, tío. Que como llevas tanto tiempo sin trabajar, hay que hacer algo ya. A ver qué pasa aquí. Y además estoy de vacaciones, no lo quería decir, para no comeros de envidia. Pues fíjate, pues con más razón te vas a tirar todo el programa pidiendo temas. O sea, dando temas a los borracho del escalón. No, espera, organización. Organización. Vamos a ver qué trae, porque a lo mejor al tercer tema está en su puta casa, que la tiene aquí al lado. Como el borracho del Excalibur, ahí, ponme esta otra, ponme castigo de un leño. Castigo que me estás dando tú, cabrón. Pues mira, pues vamos a empezar con unos franceses que se llaman Herzl, que fueron descubrimiento del otro día. Una banda que hace heavy metal, pero heavy metal de puta madre, no heavy metal guarripe. Añejo, de que me gusta. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa que es una cosa muy curiosa, porque son del 2013... Y solo tienen un par de discos, una demo que se llama You Need and La Glory, Y un el LP este que ha salido ahora, del 2020, que se llama Le Dernier Rempart. Otro que maneja el inglés de puta madre, ¿eh? Pues es espectacular el sí. disco, Yayo. Si lo quieres escuchar... No, digo tú. Puta madre. Digo, ah, no, yo, es esto francés. Ah, son franceses. Bueno, pues fíjate. Pues parece inglés. Fíjate el cabrón, ¿eh? Pues parece inglés, macho. ¿Cómo chala de idioma que dice, menudo inglés siempre? Pues, no, no. Eso es como el chiste ese de que va un colega por ahí y dice, hostia, mira qué gato más raro, parece un perro. Es que si es un perro, ah, coño, pues parece un gato. Pues bueno, pues igual, es lo mismo. Igual. Pues nada, pues típica formación heavy metal de toda la vida, con dos guitarras, un batería, un bajista y un cantante, y tienen un temazo que se llama La Flam, que es que lo flipas. Y nada, y vamos a escucharlo, porque para mí es serio candidato a disco del año, ¿eh? ¿Sí? Sí. Joder, pues ya tengo. Lo que pasa es que en el 2020. Y eso te acabo. Entonces, pues entonces no. Entonces me parece a mí que va a ser difícil. No, pero acuérdate que cuando te dije, cuando me pediste tema fatal y dije, me cago en la puta. Digo, si es que hay tanto. El 2020 ha sido una puta mierda de año para muchas cosas, pero luego para la música sí, ha habido mucho, sí, mucho disco bueno. Sí, señor. Y eso nada, pues vamos con esto, Herzl. Venga, vamos con ellos. We'll be right back. on my knees, the congregation prays. Collection plate is passed away. Jesus looks down from the sky. Bueno, pues de puta madre esto, franceses, Joan. A mí, yo cuando los escuché dije, hostia, y además se los mandé a Toño, el de... ¿cómo se llamaba el grupo? Que le picaba... Sí, coño, el Víctor, sí, el Víctor Mentor. El Víctor Mentor. No, al Toño, al Úrsulo. Claro, en el Víctor Mentor. Ese, Víctor Mentor, así estoy yo. ¿Veis cómo tengo que venir menos? Claro, Toño. Y dice que está de puta madre, que le han molado un montón, que no sé qué. Digo, pues ya sabes, si lo encuentras por ahí, me compras uno y te hago un bizum. Como al abuelo, que le voy a hacer un bizum también. Sí, ¿sí? ¿Le vas a hacer un bizum? No, yo ya los había escuchado y a mí, yo por eso te he dicho añejo, porque me mola mogollón. ¿Pero bizum eso, que es un grupo nuevo o qué? Sí, sí. Ahora los voy a poner, para vale. que los escuches. Ya debuten. No, pero los voy a poner al final. Debuten. No me apetece. Debuten. Vale. Ahora voy a ir con otra cosa, ya yo. Vale. Burzum. Burzum. Hazme no. un burzum, hazme un burzum. Vamos a ir con los cojones. Que hombre, buena banda de buena Santurce. Banda, sí, que mola. Y la verdad que los tuvimos también. Los tuvimos aquí. Eso lo visteis aquí en la nota, ¿no? Sí, estuvieron tocando en la nota y después la semana siguiente o a la otra entraron por teléfono. Chefi entró por teléfono, cantante bajista de la banda. Y cabían todos. Ya ves. Vamos, pero que. No, lo que me moló es que aquí vinieron a tocar tres y aquello fue. Joder, la verdad es que pusieron toda la carne en el asador en la nota. La verdad es que eso montaron de puta madre los chavales. Pues una banda que ya lleva su tiempo también ahí tocando, ¿eh? O sea, que no es tampoco una banda que sea nueva. Lo que pasa es que la gente pues no tenía ni puta idea de que existía, ¿sabes? Por lo menos aquí. Arriba pues me imagino que sí los conocerán más. Sí, ¿no? Arriba yo creo que son súper famosos allí, sí. ¿eh? Además creo que tienen un circuitillo de garitos y de tal donde tocan y la verdad es que sí que son famosetes arriba. Bueno, están a punto de sacar su quinto LP, que se espera que esté a la venta en el verano. Y de momento pues nos han desvelado, pues nada, no han desvelado nada, un teaser adelanto de un tema llamado Invasores, y que podéis ver en sus redes sociales, y bueno, pues que suena así, como... Vamos con los cojones. Vamos con el teaser. Vamos con los cojones. Invasión, a pie de esclavos, la religión, con una espada, con un sermón, tras el dorado, aniquilación, no vamos a aguantar, otra agresión, no vamos a aguantar, otra agresión, y atamos hasta los cojones, pongámonos en pie. Bueno, pues ahí estaba ese teaser de la gente de los cojones. Joder, nos hemos vuelto unos modernos de cojones, ¿no? Bueno, de cojones, nunca mejor dicho. Pues lo que tiene esta gente, si no ha sacado nada más, y tienen esto pues para que la gente vaya pillando un poquito onda y digan, hostia. Suena realmente potente. ¿Has visto, no? Ya yo, que son muy burretes, como te gusta. Muy interesante, muy interesante, efectivamente. Su último trabajo es sensacional, de hecho. A mí es que este tipo de música me flipa, tío. Y me flipa que se haga en España también, como se hace con tantos grupos. Hay que ir acostumbrándose a este tipo de grupos, que además de que suenan de puta madre, que llevan mogollón de tiempo, coño, pues que dicen las cosas como son, verdades como puños, reivindicativos a tope, y que, coño, que tenemos ganas de escuchar eso también. Un poquito de canción protesta dentro del metal, coño, que no está mal. Que no sea todo Joan Baez y Rosa León con la vacuna Luna. Y todo ese rollo, ya sabes. ¿Qué me estás contando? Pero tú no, que tú, ya yo, con lo viejo que eres, ¿no te acuerdas tú de la de que luego vino el doctor montando su cuatrimotor? ¿Tú no te acuerdas de esa de la vacuna pues, Luna? Pues no. Es el brujito de Burgú. Exacto, sí, ¿no? Coño, claro, colega. Lo que pasa es que era Rosa León, que claro. Se dedicó a cantar canciones de niños, pero antes cantaba al alba. Claro, al alba, pero cosas, yo es que en esa época pues estaba haciendo otras cosas. Ay, ¿sí? Bastante más interesantes que escuchar al Paco León este, como dice. Sí, a Paco León. Anda, que... Pues eso, gente como esto, que se meten con estos políticos que tenemos, que no valen ni un mojón. Después de escuchar esto y con ganas de más, vamos a conformarnos pues con un tema de su tercer trabajo. Ya el último lo tenemos muy trallado, Vamos con algo del tercero que está también de puta madre. Allí dieron ese cambio. Sí, el giro ahí a. Sí, que hacían un rollo más rockerete. Y ahí, pues cuando se metió Oscar a la guitarra, ya empezó a sonar. Y con Chef y tal, empezaron a meterle un poquito más de. Y dijo, hasta aquí caña. Mi polla. Efectivamente. Heavy metal, ahora sí. Heavy rock, desde Santurce. Vamos con ese tercer trabajo de Cabeza al Infierno. Y esto se llama La Vista Atrás. Estaban esos cojones con un par. Los cojones, sí señor. Gran banda y bueno, pues ya esperando con ganas ese nuevo trabajo, que en cuanto lo tengan por ahí, pues contactaremos con ellos para tenerlo en nuestro poder, indudablemente, y si puede ser, pues como la otra vez, que entren por teléfono aquí en el Imperio. Sí, yo creo que no habrá ningún problema, son unos pibes encantadores y vamos. De serpientes. Y cuando esté ese trabajo, pues se encargarán de hablar de él aquí. Y efectivamente, nos pondremos en contacto y que nos lo manden como nos han mandado los demás, que son verdaderas joyitas. Bueno, Yayo, vamos a ver, haz algo, ¿vas a hacer algo o qué? Porque bueno, nada más que luces los tatuajes y nada más hoy. Bueno, joder, paso he venido. Pagamos un garbeo por San Sebastián de los Reyes, bonito pueblo. Maravilloso. No, di la verdad. Cuando dijiste, va a venir Joan, y dijiste, joder, de puta madre, me va a tocar la polla hoy. Curro menos que el ángel de la guarda. Bueno, hombre, ya que vamos hoy un poquito tranquilitos, pues yo voy a poner los Artillery. Vamos a dar. Ya toma por culo con esos thrasher daneses que vuelven a la carga con su décimo trabajo titulado X, o sea, 10, o sea, 10. O sea, sí, se han comido el tarro. Ten, no de ten, toma. Con bialcohol. Ten con bialcohol. TN, sí, que significa 10 en inglés. No, que es que se está aprendiendo mucho. Es que ahora ya me voy por la lección número 4 de que viene Masi. Joder, que estoy ahí a tope. Joder, ¿y ese quién es? El Masi ese. Pero claro, si es que tenía 73 años cuando daba el premio Masi. Y nosotros éramos unos pipiolos y teníamos 15, tío. ¿Pero qué es eso de Masi? Pues uno que... ¡Ay, Masi! El primero que empezó a dar clases de inglés por televisión. Yo me acuerdo de los Flagger Rock. Son de la misma época, coño, son de la misma época. Eso vale, porque como era Flagger Rock, pues lo veía, por si acaso. Pues sí, claro. Claro, que viene Musi. Venga. Madre mía. Bueno, pues Artillery se formó en 1982, hizo un parón del 93 al 98, volvió en el 98 hasta el año 2000, año en el que volvió a desaparecer. Bueno, ha sido una banda que ha estado ahí como el Guadiana. En 2007, su líder y miembro fundador, Michael Stutzer, retornó ahí a la vida, retornó a la vida, junto al bajista Peter Thorsland. Desde entonces han editado 6 discos ya, contando este X, Ten 10, que sale el 7 de mayo, con distintos vocalistas, igualmente pues con distinto nivel de calidad. Sí es cierto que con el último vocalista pues han sacado un par de discos ahí, el Legends y el Penalty por Perception, que bueno, para mi gusto eran un poquito flojetes. Luego ya sacaron en 2018 The Face of Fear, que es un discazo, y ahora bueno, pues vuelven con este X, este Ten, que esto tiene una pintaza descomunal. Y vamos con el tema de adelanto, que lo acaban de presentar esta misma semana. Como digo, sale a la venta el 7 de mayo vía Metal Blade Records, contiene 11 temas y uno de ellos este In Trust We Trust. ¿A quién se lo dedicas este, ya yo? Preacher, escúchalo, que esto te va a gustar, tío, de verdad, te lo juro. Please. Menuda nana, niño, casi me quedo dormido con estos Artillery. Ay, ay, esto suena, esto promete, vamos. Ya son de la de arrimar cebolleta, ¿no? De la de bailar pegados. El anterior disco ya fue tremendo. Como hablábamos antes fuera de micro, el anterior, el tercero por la cola, el Penalty for Perception, ese, eso es una mierda. Eso es un penalti pero al larguero, fíjate lo que te digo. Un penalti pero al larguero. Penalti de Ramos. Es un penalti, o sea, pero vamos, a lo Panenka y mal. Yo creo que ese disco me lo he podido escuchar entero una vez nada más. La primera vez que me lo puse, luego ya, tío, digo, es que me cago en su puta madre. O sea, que además una, después de haber sacado cuando volvieron el Back, que era un discazo tremendo, el When Death Calls, que era una maravilla. Ahí luego cambiaron de vocalista, sacaron el Legends, que bueno, luego sacaron la mierda del mundo y luego volvieron ya con The Face of Fear, que es un discazo, y este Ten que promete totalmente. Ya lo he visto cómo suena esto. Sí, no suena mal, la verdad que sí. Te quería vacilar. Además un poquito. Es un thrash más accesible también para oídos tiernos. Sí, para como el mío, ¿no? Quiere para, decir, ¿no? Para ciertos oídos tiernos. Que hay por ahí sueltos. ¿No? ¡Qué canalla! Es que tiene cojones, tío. Estos aberraos, tronco, de verdad, los crucificaba allí en la Plaza Mayor, tío, ¿sabes? Los power metal, el power metal, que el speed metal es lo que le mola. Luego, yo a todos esos crucificados en una cruz invertida. Y quemados todos. Por los pies. Entonces, exactamente. Aquí le ves al Yayo, ¿eh? Ahora mismo, fíjate la estampa que tiene. Ya, Escucha, a que parece Torquemada. Un tío un poco los métodos, vamos a dejarla ahí, a ti te gustaban los métodos, ¿no? Joder, macho, anda que no me he visto ya las posiciones de los hostia, aparatos de tortura, vamos, madre, 37 chaval. Veces esa se la llevaron a Toledo, me parece. Sí, ¿no? Sí, está en Toledo y ahí la he visto cada vez que voy a Toledo. Pues a Toledo, voy yo dentro de un mes. Me pego un ratito ahí a comprarme una espada y a ver eso. Y a ver a Iron Maiden, tío. Y a ver ahí está Iron Maiden. Qué cabrón, dice que se va a comprar una espada, Joan, no me jodas, tío. Sí, sí, la más gorda. A ver si te vas a volver como el de la katana, tú. No, porque me estás dando miedo. No, porque me voy a comprar la de Conan, entonces. Si no, la va a poder levantar. Eso sí, verdad. Eso pesa 7 kilos. Ya te digo. Bueno, Joan, vamos con la propuesta que nos traes, tío. Vamos con unos japoneses que se llaman Significant Point. Lo pusimos hace un par de semanas aquí. ¿Sí? Sí, de verdad. Joder, pues de puta madre, porque mira, me pilláis. Que ya no los ponemos, pasa otro. que no, que están bien. Que sí, que sí. Pues hacen heavy speed metal, un rollo que me recuerda mucho a mí a los Riot. Y quiero hablar sobre el cantante que ha colaborado, que se llama George Ito, que en español es Jorgito. Entonces, claro, te hace una gracia que te cagas, ¿no? Que se llama Gouta Keuchi el guitarra, Kazuki Kagawashi el otro guitarra, Kazukiche Kawaki y luego Jorgito. Entonces, bueno, son gente que lleva desde el 2011. Han sacado 4 trabajos, una demo, un directo después de la demo y luego el single de la primera demo. Pero vamos, el primer LP se llama Into the Storm y vamos con Riders Under. Oye, the Sun. De todas formas, el Jorgito ese era un hijo del Pato Donald, ¿no? Un sobrino. Eran 3. Vale, bueno, o sea que tampoco los tengo. Sí, eran sobrinos del Pato Donald y sobrinos nietos del Tío Gilito. No los tengo muy controlados, pero bueno, sí. Sí. Es el día de los dibujos animados. Sí, sí. Bueno, vamos con ese tema, con ese Riders and the Sun de Significant Point. Coño, Bender, ¿eso que sonaba que estaban llamando los de Tapouf al final para la entrevista o...? Lo que pasa es que se ha cortado. Se conoce que se pensaba que era a otra hora. Era, claro, hora, como está hora peninsular. Efectivamente, claro. Lo tienen cambiado. Hostia, de verdad. Y entonces han dicho, joder, que... Claro, yo lo he oído, digo, lo mismo son los de Tapouf estos que nos si llaman. No, si es que te acuerdas de cuando iban a hacer la entrevista aquellos, hacíamos el programa los martes. Entonces se ha equivocado de día. Ya también van con el día mal. Joder, pues lo llevan, día lo llevan claro, de retraso. Entonces han llamado y ha dicho sí, que no. Básicamente lo llevan claro, sí. No, no, que estamos haciendo el programa, chavales. Eso lo digo por si queréis llamar, ¿vale? No lo digas que llama el Preacher y se tira aquí media hora. El Preacher luego tendremos su racioncita de cada miércoles con su Imperio del Terror. A ver qué nos dice. A ver qué nos dé para hoy el brujo. El trastornado del preacher, del predicador. Bueno, vamos con Erase. Al final del pasado año nos dejaban un nuevo tema. Esta banda griega de heavy metal que empezó su andadura en el año 2009, después de compilar su demo y su EP Erase en el 2017. Los chicos de Atenas nos dejan ver que en breve saldrá su próximo trabajo y fruto de ello es este single que sacaron a principios de diciembre que se titula Children of the Corn y suena aquí en el Imperio. ¿Eso ha sido el teléfono? A mí me ha sonado a que sí. Thank you. Bueno, pues ahí estaba esa gente. Hirohito, sí, ahí, como estaba el Hirohito ahí, cómo se ponía. Uf, madre mía, estaba como loco. ¿Pero qué dices, Yayo? Me está volviendo loco. Hirohito. ¿Qué Hirohito ni qué? Ah, no, esto no eran los japoneses. ¡No, joder, Yayo, macho! Pero, pero tú te das cuenta, tío, ¿para dónde estás, Yayo? Vuelve, esto vuelve será, a la tierra, tío. Esto será lo de la película de Severnase, ¿no? De, digo, de Schwarzenegger, la de Eraser, eso. Joder, que me estáis perdiendo, tío. Eraser de limón y Eraser de naranja. Sí, que, sí que, a ver, vamos a ver, me he tenido que ir a mear, entonces ya me lío. Claro, si es que lo que no saben los aquí los oyentes de Imperial Metal, que es un puto sinvergüenza, que el anciano dónde está... cuando no le interesa algo se va al váter, que como aprovecha. No es transmetal, como no es transmetal, pues me voy al váter y ahora cuando termine, efectivamente claro, ya aparezco claro. Por allí. O sea, claro. Que no eran los japoneses esto, ¿no? Se pone el programa, eran unos griegos que se llaman Ireis, muy buenos. Muy, sí, sí, sonaban muy bien, sí. Sin vergüenza. Escucha, vas a vale. Poner algo detrás, ¿verdad? Traigo una banda italiana. Es que, pues, vámonos al váter, Joan, que den por culo. Vamos a poner una banda italiana. Eso no lo voy a hacer nunca contigo. Una... ¡Qué cabrón! ¡Qué peligro! Bueno, pues vas tú primero, pues yo. Vamos con Reverber, que vienen desde Lazio, Italia. El pasado año editaban su tercer trabajo llamado Set of Faithless. Y bueno, pues el disco contiene 10 temas. Uno de ellos es una cover del clásico tema Angel Witch, de los Angel Witch, de ese grupo para mí tan aburrido y tan... petardo, o sea, básicamente, ¿qué le voy a hacer? O sea, es que no los aguanto, no puedo con ellos. De hecho, viven llevan viviendo de un puto disco toda su puta vida y no han hecho nada más que heces, pero bueno, eso es lo que yo pienso y punto, ya está, no pasa nada. Bueno, pues Reverber se formó en 2007 y bueno, pues están el vocalista y guitarrista Marco Mitraja, fundador de la banda. Ya es que echaba de menos esta. Es que después de decir que los Inge Wings no hacen más que heces, dice que el cantante un formador se llama Marco Mitraja, pues. Marco Tinaja, tío. Mitraja que galope corta el viento cuando pasa por el puerto. El guitarrista se llama Alessio Alessandretti. Joder. El bajista Emanuel Evangelista. Lo digo bien. Sí, sí, sí, y el batería sí. Alessi Stacci. Bueno, pues Seat of Failure lo puso a la venta el sello italiano, ese sello italiano que hace tanto por el tras ahí en su patria. Punishment H.I. Records. Fíjate. Okay, qué bien. Y vamos con un temita que es el que abría el disco. Se llama Gods of Illusion. Y ya veréis cómo va a recordar un poquito a esos. Bueno, luego lo hablamos, a ver a quién nos recuerda. Mételos ahí, Gods of Illusion. Tomorrow, got you in the dust. Like a cloud. Tenemos al teléfono a un jovenzuelo bajista de unos madrileños que ya tuvimos por aquí el honor de tener en el programa hace ya bastante tiempo, cuando sacaron ese primer trabajo llamado Metal Madness, me parece que se llamaba, los chicos de Invaders. ¡Invaders! Ahí está. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas. ¿Qué tal lo llevas, tío? Pues aquí estamos, muy bien. Nada, digo, vamos a ver si entra hoy Sergio, que como tiene algo que contarnos, acaba de subir la banda un temita nuevo. Queremos saber un poquito de cómo se ha gestado ese tema. Sergio, cuéntanos. Bueno, pues hace un par de días subimos a YouTube nuestro nuevo tema llamado El Desweight, que bueno, al final lleva ya varios meses pues bueno, preparándose, ya que bueno, además el tema en YouTube tiene un videoclip. Sí, que, bueno, he visto que lo tenéis subido en YouTube y lo tenéis en videoclip, y después el tema, para el que no quiera ver el videoclip, que lo pueda escuchar fuera de vídeo, que es, claro, se acorta también, porque en el videoclip empezáis ahí como haciendo una especie de prueba de sonido y tal, que eso después ya no entra en el tema. Sí, ¿no es así? Sí, exactamente. Y bueno, ese tema tengo entendido por lo que hablé con tu hermano, Adrián, que no lo vais a meter en el próximo trabajo, en el trabajo en el que estáis ya trabajando. Sí, bueno, de momento estamos en proceso de composición para lo que va a ser, bueno, pues nuestro primer disco de larga duración. Sí, vamos, y en este caso ya va a ser un disco completo, ¿no? No EP, sí, como exacto. Ese Metal Madness. Sí, exacto. Tenemos pensado que sea un disco de entre, bueno, 9-10 temas. Y que, bueno, es verdad que este Let's Wait, este tema nuevo que hemos sacado, sí que nos estuvimos planteando, pues si lógicamente en un futuro meterlo, pero bueno, ahora mismo nuestros planes, la verdad es que estamos componiendo bastantes temas, y sí que, pues, bueno, de momento nuestra idea es que quede fuera, pero bueno, es verdad que luego las cosas pueden cambiar, el tiempo, bueno, pues se irá viendo. Te ha cambiado la voz y todo, ¿eh? Sergio, de cuando viniste aquí, macho. Te estás haciendo mayor, ¿eh? Bueno, a ver. Normal. No, hombre. Yo me acuerdo cuando viniste aquí, eres un chavalillo, y ya te va cambiando la voz. Y eso también se puede ver en el trabajo que habéis, en el tema que habéis sacado de adelanto, ¿eh? Habéis madurado bastante, bastante. La verdad es que de lo que sacasteis a lo que estáis sacando ahora, pues hombre, se ve ese proceso ascendente. La formación sigue siendo la misma de que teníais cuando editasteis el EP, ¿no? No. A ver, cuéntanos. Ha habido, bueno, un cambio en la formación. Nuestro guitarrista anterior, Mario, pues abandonó el grupo hace ya hace ya varios meses. Y bueno, pues en su lugar ha entrado un nuevo guitarrista que, bueno, se llama Carlos. Carlos Sánchez, ¿no? Sí, y la verdad es que estamos muy contentos, porque bueno, nosotros buscábamos dos guitarristas solistas, y con Carlos, pues bueno, la cosa, la verdad es que, o sea, lo estamos consiguiendo, y la verdad es que una de las cosas que antes, bueno, comentabais de madurar en el sonido y todo, la verdad es que Carlos, desde su entrada lo hemos también notado mucho, que hemos madurado musicalmente. Y la verdad es que estamos muy muy contentos con él. Se nota mucho cuando alguien entra de fuera, de nuevas, aportando ideas frescas y aportando energía nueva, ¿que sí? Sí, la verdad es que sí. Bueno, Mario, nuestro anterior guitarrista, al cual, bueno, tenemos una gran relación con él, pero es verdad que, bueno, al final el aire fresco en el grupo también lo necesitábamos, y nos dimos cuenta ya un par de meses, que bueno, necesitábamos cambiar y renovarnos. Creo que es importante, al final, pues bueno, eso, ir cambiando, y no cambiando de formación, pero sí ir madurando, ir renovándose. Evolucionando un poquito. Evolucionando. Eso es. Y es verdad que bueno, pues que veíamos que con Mario no terminábamos de dar ese paso para adelante, que bueno, estábamos buscando llegar a ese... Pues bueno, como te comentaba antes, lo de eso, los con dos guitarras, melodías, todo eso. Y sí, bueno, con Carlos, la verdad es que, como te he dicho antes, estamos muy muy contentos y lo estamos consiguiendo. Bueno, pero de todas maneras te digo una cosa, Sergio. Llamándoos Invaders, que también hace un poco de referencia también a los grandísimos Iron Maiden, pues podíais haber metido otra guitarra más y con tres guitarras podíais haber hecho composiciones perfectamente, igual que los que la doncella, ¿no? Ya, la verdad es que lo estuvimos... la cosa es que realmente no fue una decisión de que nosotros no queríamos a Mario en el grupo, sino que fue algo muy mutuo, porque bueno, él además está estudiando y él mismo fue el que dijo que realmente no podía compaginar su vida con lo que era la música, estar en el grupo, pues con su vida. Y es verdad que al principio sí que lo pues bueno, nos lo comentó y lo intentó tal, pero al cabo de unos meses nos dijo al grupo que bueno, intentásemos buscar otro guitarrista, que hasta que bueno, después nos iba a estar ahí ayudando, y al final pues bueno, encontramos a Carlos, tuvimos esa suerte, le estuvimos probando, pues bueno, como todo esto, el proceso, ¿no? Típico. Sí. Y bueno, pues al final, como te digo, fue algo mutuo. Y sí que es verdad que, bueno, pues nosotros siempre lo hemos dicho, nos hubiese encantado que Mario hubiese seguido con nosotros hasta siempre, porque es al final un amigo, es al final más que un miembro del grupo. Sí, es un amigo realmente, claro. Sí, porque además pues me acuerdo cuando estuvisteis aquí, que lo comentábamos fuera de micros, y nos comentabas pues que realmente sois una piña, ¿no? Porque sois amigos de toda la vida, a los que habéis formado Invaders, y os conocéis desde hace ya tiempo, y bueno, pues hay una buena sintonía entre vosotros, claro. Sí, así es. Bueno, realmente el grupo nació pues en el instituto, porque es un de toda la vida, de conocernos en el instituto, y al final, pues bueno, da mucha pena, porque son muchos años, son muchos momentos, y es complicado, ¿sabes? Pero bueno, como te he dicho, la verdad es que estamos muy contentos, nos apena, como te he dicho, la salida de Mario, pero estamos muy, muy contentos con Carlos de momento. Y Carlos, bueno, pues estaba en alguna banda anteriormente, ¿cómo lo habéis conocido? ¿Le conocíais anteriormente antes de entrar a la banda? Bueno, con Carlos, él, bueno, tocaba con un grupo antes, y bueno, coincidimos en un concierto, tocaron ellos con nosotros, y bueno, desde ahí nos conocimos, estuvimos varios ratos estuvimos como durante un tiempo en contacto, pero es verdad que lo perdimos, tanto con él como con el grupo en el que estaba en aquel momento, y bueno, hace un par de meses, pues le preguntamos si, bueno, seguía tocando en aquel grupo, que si tal, que cuáles eran sus planes, y bueno, nos dijo que él en aquel momento estaba buscando banda también, y bueno, pues para nosotros fue perfecto realmente, claro. Porque, como te he dicho, ya le conocíamos de antes, sabíamos que es muy buen guitarrista, y que bueno, pues que encima estuviese buscando grupo era perfecto. Sí, que era un potencial para el grupo. Bueno, Sergio, pues hasta que volvamos a saber de vosotros, que espero que sea dentro de poco, estáis, como bien dices, trabajando en ese trabajo. Tu hermano me estuvo comentando, Adrián, que bueno, ya tenéis algunos temas preparados y tal para dar vida al próximo trabajo de Invaders. Vamos a deleitar a la gente con ese Endless Wait, que ya te digo que suena como un cañón y que es, vamos, tiene una mejoría bastante grande respecto al anterior. Deseando, ya estamos, de escuchar lo próximo que vais a sacar, y nada, desde aquí pues ya sabes que tenéis vuestra casa aquí en el Imperio. Hombre, tenéis las puertas abiertas, ya lo sabéis, y bueno, pues seguiremos en contacto para cuando, bueno, tengáis ese futuro disco, que esperemos sea lo antes posible, pues vengáis por aquí al Imperio como la otra vez para poder charlar largo y tendido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de parte de todo el grupo, y que bueno, pues nosotros la verdad es que, como siempre, muchas gracias por apoyar a los grupos más underground, menos mainstream, y que bueno, de verdad que muchas gracias por todo el apoyo que dais. Nada, Sergio, vamos a poner a la gente en Endless Wait. Seguimos hablando por teléfono. Venga, muchas gracias. Venga. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí estaba lo último de Invaders. Me he colado yo porque pensaba que había sido Sergio el que vino cuando hicimos la entrevista, por eso he dicho lo del bozarrón. Y fue, me parece, que Adrián, que era el más chavalillo del grupo. Sí. Claro. Y bueno, y Adrián ahora sí también ha cambiado la voz, porque me ha mandado algún mensaje y digo, joder, si era un chavalín cuando vino aquí hace un par de años o hace un año, y ya, pues hombre, ya tiene 20 tacos. Bueno, pues ahí están esos Invaders que, pues, ahí van a dar caña. A ver si preparan ese disquito, joven, le dan candela y podemos disfrutar de su música en breve. Oye, aparte de este, adelanto. A mí este tema me ha molado mogollón, ¿eh? Sí, se nota que llevan ya mucho más tiempo de rodaje, que han tocado en salas, que eso también templa mucho el carácter y que tienen una idea clara. A mí, por ejemplo, que decidieran tener dos guitarristas solistas y que lo plantearan así y que al final hayan evolucionado hasta llegar a eso, pues lo que te dice es que tienen las ideas muy claras y que saben hacia dónde van, y eso es importantísimo, sobre todo cuando eres tan joven. Y si encima de que tienen las ideas claras viene un chaval que aporta mucho más a la banda, pues como es el caso de Carlos, pues entonces eso... Pues eso. Blasco y en botella. Las cosas claras y el chocolate espeso. Muy ahí bien, Yayo, qué refranero eres. Él es un gloria fuerte, pero en potencia. Exactamente. Bueno, vamos con uno. Escribe, coño. Como decía Gloria Fuertes. Oye, me enteré el otro día que la quieren quitar una calle en Oviedo. Me cago en Dios. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto, Gloria Fuertes, hombre? No, hombre, claro, no, porque... Pero esa mujer se murió ya, ¿no? Joder. ¿Qué va? A la fiambrera. Está de picos pardos todavía. A la fiambrera. El próximo día hacemos una fiambrera. Venga, vamos, Joan. Vamos con unos chicos colombianos que los descubrí el otro día también. Sorceres se llaman, del 2017, hacen heavy metal y tienen dos trabajos. Dos LPs que se llaman Sorceress y The Four Centaurs, que esto es, de este vamos a sacar el tema que se llama Paranoiac. Vamos ya con él. Vamos con ellos, porque joder, te iba a decir los nombres de los tíos de la banda, pero es que no se llama ninguno, así se llama. Este que viene aquí. Escucha, me ha dejado helado. Escúchame una cosa. Borus se llama el bajista. Hammer, el guitarrista solista. Leader Killer, el cantante. Bueno, y la guitarra. Y el único que tiene un nombre normal, el que le ha puesto su madre, nombre normal, se llama Daniel Hernández, pero se llama Hell Avenger. Bueno, pues, para eso estaba mejor antes. Venga, ponlo. Ya te digo. Here I meet the edge, trying to end my life, and the truth is that I still don't understand. I am something like a flashback of a child, thrown into the world that I feel with hate. Don't try what the world brings. Mine's like my death. llega el momento de cagarse en los pantalones. Llega el momento del predicador. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. Y duras cucarachas, antiguas como la humanidad, eternas compañeras del hombre, silenciosas espectadoras, tan encantadoras como levantarse una uña de cuajo. Así es Bones, Heridas, película del 2019, coproducción británica y estadounidense, protagonizada por Dakota Johnson y Armie Hammer, dirigida por Baba Kambari, cineasta británico-iraní. Que si decíamos que Alan Moore era rarete, Babak tampoco se queda corto. La historia gira en torno a un barman de Nueva Orleans y a su entorno, que empieza a convertirse en una auténtica pesadilla cuando descubre un móvil abandonado en el bar. Decide llevarlo a casa y entonces le envían un vídeo de una cabeza decapitada que le pone los pelos de punta. Y a raíz de más mensajes de este calibre, se van desencadenando una serie de aterradores sucesos que desembocarán en un final que roza el vómito, aparte de dejarte con la sensación de ¿qué coño acabo de ver? Pues os voy a dar una pista, hermanos y hermanas, hijos e hijas de la noche. Se supone que lo que buscan es trascender los límites físicos y obtener poder, iluminación y conexión con seres superiores a través de las heridas. Así que, ratas de la ponzoña, si no os fiáis de mí, os invito a que juzguéis por vosotros mismos. Y vosotros, hermanos y hermanas de la penumbra, si os encontráis un móvil solo, sin dueño a la vista, vez deberíais pensar dos veces si lo vais a coger o no. ¿Quién sabe lo que puede ocultar, verdad? O tal vez escuchéis una voz cavernosa que os invite a un espeluznante Sabbath Negro. We'll be right back. parece que no hemos dejado la sección del preacher y seguimos adelante. Aquí el predicador nos ha dejado otra de sus joyas maravillosas del Imperio del Terror. Ya sabe la gente que sea fanática al Imperio del Terror que tiene deberes este fin de semana la película Bones, Heridas. Y nada, pues a ver, yo no la he visto, o sea que ya te diré, Pritchett, a ver qué tal está. Hijos de la ponzoña. Escucha, Pritchett, algunas veces me han mandado ver algunos podrios que flipas, ¿eh? Pero también algunas veces has acertado, las cosas como son. Tengo pendiente de Bones Tomahawk. Eso le pasa con muchas cosas, también algunas veces traigo una cancioncita que... Coño, mi colega José, el hombre pájaro, José Lauconero. Coño, es pájaro, fanático, Dios. Fanático del cine de terror. Y me dice, bueno, dice, hay veces que da una década. Luna de arena. Hostias, ¿cuántas ganas tenemos de tener aquí al hombre pájaro? A ver si un día le convenzo y que se venga. Si no, creo que haya problema en convencerle. ¿No? No, hombre, su trabajo tampoco es muy... No es muy esclavo. Es esclavo porque los animales hay que cuidarlos, pero... A ver si va a venir y nos va a inundar esto de halcones. El cabrón. Pues mira, entre los halcones y las ratas ponzoñosas. Como dice el pritcho. Bueno, seguimos, ya. Bueno, pues ahora vamos con una banda que viene desde la India. Unos heavy metaleros que se llaman Against Evil. La banda se formó en 2014 y tras un par de singles y un EP, en 2018 editaron su debut, All Hail the King. Ahora en 2021 publican su segundo trabajo titulado End of the Line, que saldrá a la venta el 14 de mayo bajo el sello suizo Doc Gator Records, que tampoco lo conocía. Esto mola porque vas conociendo sellos que no tienes ni puta idea que existen. Bueno, pues End of the Line contiene 9 temas. La banda está compuesta, esto lo voy a decir porque mola, tío. Puede ser espectacular. Claro, coño, esto hay que decirlo. A ver, tenemos a... bueno, este se ha puesto el nombre que tal, que es Noble John a la batería. Shashank Venkat a la guitarra. Ese es el malo del templo maldito. Shravan Chakrabarti a la guitarra y voz. Y Siri a la voz y bajo. Eso pues, no es lo del teléfono. Efectivamente, es el asistente de Google, pues ese, ¿no? Pues ese, Siri. Pues ese mismo es. Joder. Pues nada, aquí estos chavalotes, pues no veas cómo se lo montan, tío. La verdad es que van a sacar un discazo. Yo el tema de adelanto que traigo... Es el de Red Piso, ¿no? Porque lo estoy viendo por aquí atrás. No, en el otro. Sí, no, mira, esta hoja del Sindicato Libre de Correos y esta de Respiso. Es de Respiso, sí. De propaganda de Respiso. Pues si quieres un piso en la India, vende. Joder, tío. A ver, tío, yo reciclo todo el papel, entonces se me echan en el buzón, pues Respiso, servicios inmobiliarios, creamos historias inolvidables, me la suda este señor que sale en la foto, que no sé quién es, pero yo ya tengo papel para hacerme la escaleta, tío, si esto es así de sencillo. Hay que reciclar. Cojones. Bueno, pues End of the Line, como decía, contiene 9 temas y uno de ellos, World Hero, es una regrabación de la primera canción que editaron originalmente en 2015. Bueno, yo he traído un tema de lo que es el Deacon, de lo nuevo totalmente, que se llama como un tema grandísimo y un disco grandísimo que sacaron Onslaught ya hace unos añitos, se llama The Sound of Violence. We'll be right back. Caña burra la de estos Against Evil. Sí, sí, la verdad es que banda que suena de puta madre. Y que bueno, habrá que escuchar el disquito entero cuando lo saquen. Con un cantante buenísimo, ¿eh? Buenísimo. La verdad es que la banda pinta muy bien, muy bien. Estos tendrán a los budistas detrás de ellos. Vaya ves. Os vamos a matar, satánicos sinvergüenzas. Os vamos a matar, algo así será, ¿no? ¡Hijos de puta! Pirimo. Como el todavía no ha dicho ni puta mierda ni... No, todavía no ha dicho nada. Pero estoy decepcionadísimo. Pero sin ganas hoy. Pero te digo una cosa, Joan. Que no, si está hablando de Artillery y de esos discos de mierda. Y que con el disco de Angel Witch. Ah, sí, bueno, sí, ahí ha tenido su puntillo. Sí, me ha salido del alma. Pero ¿qué le voy a hacer? Pero ¿sabes por qué te está diciendo eso, no? Porque vete preparando para la Sí, porque me va a poner la puta E del mundo, claro. No, que va, tío. Vamos a meterle ahora una perforación anal. Pues vamos con unos norteamericanos de USA que se llaman Warlung, que hacen stoner rock. A mí es que es un género que me flipa. Entonces, pues bueno, pues una vez al mes tampoco está mal. Unos chavales que son formación de cuarteto con dos guitarras. El guitarrista canta, uno de los guitarristas, y son George Baba a la guitarra y a la voz, Phil Bennett. ¿También son indios? Sí, parece. Joder. Phil Bennett a la guitarra solista y a los coros, Chris Tamez al bajo y Ethan Tamez a la batería, que deben ser hermanos o primos o algo así, porque se apellidan igual. Y están en activo desde el 2016 y tienen tres trabajos. El primer trabajo se llama Sleepwalker, que es un discazo. El segundo trabajo del 2019 se llama Immortal Portal, que a mí me parece que es un poquito más flojo, y este Optical Desillusion del 2020, del que sacamos Fantasmagoria, que me parece un discazo tremendo, pero tremendo. Otra cosa es que le guste a todo el mundo, que ya sabemos que estas cosas, sí, bueno, hay determinadas personas de edades avanzadas que... Veremos. Sobre gusto los colores, de todas maneras, espérate que ya ahora cuando termine el tema, ya le he dado tu veredicto. Ya ves, yo estoy esperándolo, como el agua de mayo. Hombre, básicamente el stoner me la suda, pero bueno, luego ya a partir de ahí, vamos a ver cómo suena, coño, vamos a darles una oportunidad. A los pobres desgraciados estos. Claro, hombre, vamos. Venga, a ver. Pues vamos con el tema que da nombre a ese disco. No, el disco se llama Optical Desillusion y el tema se llama Fantasmagoria. Vale, venga, vamos con ellos. Estaban los chavales saliendo del colegio en ese momento. Sí, sí. Se está relamiendo, cabrón. ¿Te ha gustado el tema o qué? Joder, vamos. Duerme a las ovejas eso, macho. Madre mía, tío. ¿Qué dices, tío? A ver, yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? Te dice ya... un tío de Vallecas. Es que no me jodas, de al lado, de al lado. A ver, ¿qué quieres que te diga? Esa gente sabe mal, los de Vallecas siempre... ¿Qué quieres que te diga? Pues que es un rollo que a mí, pues va a ser que no. A ver, Joan está deseando que le diga es una puta mierda. Y es que verdad, eso que es una puta mierda. Pues lo hemos conseguido. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Qué lo voy a hacer? A ver, se la ha currado. El tío se la ha currado. Al final, joder, por lo que ha traído hasta ahora. Pues ya que no viene el preacher, tronco, para meterle un tema de eso que le jode. El Hirohito ese tal, hecho, no sé qué, todas esas cosas. Eso que han sonado tres veces los japoneses, que ya no me acuerdo cuántas veces han sonado. Significant point. Eso, pues eso bien, tal, de esas cosas, pero esto es una mierda, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, pues tenía otro por si acaso, que es mucho más heavy, y digo, pero no, hombre, vamos, no sea que no dé tiempo y no le, ¿qué se podamos meter qué pedazo de cabrón? Y tiene que poner la mierda esta. Tenía que irte. Y joder, que sepas que esto pues lo están agradeciendo al máximo. Sí. Marcial, Víctor, el preacher, pues cuando lo escuchen se van a descojonar. Y menos mal que ha durado. ¿Cuánto? Pues a ver. 5 minutos y medio, nadie. Uno más largo en el disco. No está buscando cosas. Claro, a ver, claro, yo me he perdido 3 minutos porque me he ido a mear, tal, me lava las manos, pim pam, me da una vuelta aquí a la planta de Radio Utopía para ver si estaba todas las puertas bien cerradas y no hubiera nadie robando, y luego ya me escucho al final. Lo que tú no sabes es que la he echado un poquito para atrás. Para que para que pudieras escuchar un poquito. Qué bonito, más. Qué bonito. Muy bien, gracias, Joan, tío. No, ahora fuera cachondeo. A mí es un grupo que me gusta bastante. Que sí, hombre, sí, me parece muy bien. Me sí. gusta mucho. Sí. Sí, para eso te traemos, para que pongas mierda de estas y podamos vacilar también. Sí. Qué cabrón. Bueno, venga, ahora te voy a dar una dosis de heavy metal. Venga, va, venga, Venderio, venga. Warrior, sí. Warrior Pack. Ahí, eso, además que se quedaron la semana pasada ahí a puntito de entrar y ya tienen que estar ahí. Y muy el nuevo disco es un discazo, ¿eh? Sí, sí. Un discazo brutal. Nos llegan desde Atenas con su segundo trabajo, The Mad King, que salió el pasado 5 de marzo a través del sello Symmetric Records, en CD, y en vinilo a través de Icarus Records. Ahí... no se pusieron de acuerdo y dijeron, unos lo voy a pasar, lo voy a sacar en vinilo y los otros en CD. Se trata de una banda formada en el año 2019 por Andreas, al loro, Sinanoglu y Vocationis. Hombre, Vocationis, tío, mítico miembro de Firewind. Efectivamente. Productor, es sensacional, vamos, bueno, es un mítico miembro de la música en Grecia. En ese año debutaban con su primer y homónimo trabajo, Warrior Path, en el que tenían como vocalista a Yannis Papadopoulos, que está hasta en la sopa. Es el que también... el de Vision Black, el cantante este de Vision Black, que a mí Vision Black, ya lo he dicho 20.000 veces, no me molan nada. No, a mí, a la gente le gustará. En absoluto. Es un rollo como si mezclaras a un grupo muy metalero con Depeche Mode. Una cosa así rara, ¿sabes? Que el heavy modernete este de ahora... Hostia, qué asco me da. Sí, a mí no me va ese, nada. Tío. Ese iba también con Demi Rusos, me parece. Sí. No jodas. Pero este es el que le agarraba el poncho. Sí. Sí, sí. Y bueno, pues para este Mad King cuentan con otro vocalista. Este ya me gusta también. Bueno, vamos a ver. Yannis Papadopoulos me mola mucho como canta. Después ya lo que hace con su grupo, pues no me mola. Pues no. Pero este, por ejemplo, pues me mola como cantante y me molaba lo que hacía. Que es Daniel Heyman. Hombre. El que fuera vocalista de Los Horizon. De Los Horizon. Sacó unos trabajos brillantes. De hit. Joder, qué pena, bueno, que esa banda se fuera a tomar por saco, macho. Sí. Pues sí. Aunque. Dos discazos históricos impresionantes. Aunque. Maravillosos. Yo creo que es una cosa un poco orgánica, ¿no? Pues si el pibe sigue en el negocio, pues yo agradecido estoy. Porque lo malo hubiera sido que se hubiera perdido, hubiera desaparecido Los Horizon. Y este hombre se hubiera puesto a repartir pizzas, tío. Que hubiera sido una auténtica desgracia. Sé que ha estado después en otras bandas, no, le perdí un poco la pista, pero claro, a mí yo me quedo con lo que hizo en Los Horizon. Sí, sacó un disco con un grupo que se llama Hit. Sí, también, con los suecos estos, ¿no? Sí, bastante flojo. Hardrockeros. No, bueno, era también más metalero, ¿sí? Pero bueno, era... La verdad es que no... No, pero esos Hit que dices tú son otros, yo sí, creo. Eran H-E-E-D. ¡Ah! Sí. Eso es. Claro, que con la pronunciación del yayo de Vallecas, sí. Hit. A ver, pues es lo que hay, tío. O sea, es que tampoco vamos a pedir más. Lo bueno, pues es eso, que esta banda ha rescatado a este vocalista. Sí. No sabemos si va a sacar más trabajos con él, pero de momento, bueno, pues un trabajo muy interesante, aunque quizás algo repetitivo para mí. A mí me parece que es un salto de calidad con respecto al anterior. ¿A ti no te resulta que algo repetitivo en cuanto a los temas, las composiciones y lo que es el trabajo en sí? Vamos a ver, Daniel Heyman se sale a la voz, los músicos son buenos, pero sí es cierto que me pasa como con algunos discos de Lords of Black, que le gustan mucho a Yayo, que me parece que son temas que son muy parecidos. Lo que ocurre es que yo creo que quizá las composiciones estuvieran pregrabadas de antes. Y ahora a la hora de colaborar, pues, o de colaborar o de entrar de lleno en la banda, quizá haya tenido un poco menos de peso en la composición, pero yo, a mí me suena porque el anterior también era bueno, pero también acusaba lo que decías tú, que era bastante repetitivo. Yo creo que ahora con la incorporación esta van a dar un salto de calidad. Aquí en este trabajo hay temas que sobresalen por encima de lo que es el disco, de lo que son los temas del disco en sí, y uno de ellos es este que voy a poner ahora, que es... Lo que mola, de todas formas, lo que molaba de Los Horizon, sí, sin duda alguna, lo que eran los nombres. Bueno, claro, o sea, es que llevaban era, como unos personajes ahí. Estaba Cosmic Antagonist, o el LSD puro. Preternatural Transmorphgriftler. A tomar por culo. Transcendental Protagonist. Perspicacious Protector. Y el vocalista de Heyman era Ethereal Magnanimous. A tomar por O sea, culo. Una panda de gilipollas. Escucha, eso va pero a, vamos, eso va a Albacete y no vuelve ninguno vivo. Mira que eran buenos, tío, pero es que yo cuando veía eso no me decía, pero chicos, pero con a estas alturas y con pelos en los huevos, me está poniendo Magnanimous. Pero lo cierto que es lo que dice el Yayo, que después si te das cuenta, sí es verdad que tenían esa historia, después que se ponían nombre de personajes por ahí ficticios y demás, y tenían todo en torno a unas historias que contaban ellos, pero después en directo no iban disfrazados ni nada por el estilo, iban de pues normal, no iban con atuendos aquí bárbaros ni nada por el estilo. Coño, pero si iban más pintados que la Pantoja, me cago en su puta madre. Iban todos disfrazados, pintados, hombre... Pues yo les vi yo les recuerdo haberles visto o no, o me estoy equivocando. Yo les vi en el Ritmo y Compás con Valdemar de teloneros. ¿Iban ahí disfrazadetes? Sí, Lomingas? Claro. Pues de hecho, en ese bolo... Así ibas tú, de bonito. En ese bolo, cuando borracho. Cuando vinieron, yo. el batería se había roto el brazo, habían trincado un batería para hacer la gira, para no cancelarla, y se picaron 5 temas, que son los que pudieron montar, se los picaron dos veces los 5 temas. Sí, eso sí. Y los teloneros fueron Valdemar ahí. Pues fíjate yo cómo iría. Pues ya, ellos iban disfrazados y yo iba borracho como una cuba. Pues el concierto es precioso. Ellos iban de bárbaros. Pues las pintas que llevaban en la portada, en las portadas de los discos, pues así salían a... Claro. Pues ellos siempre iban... Tenían un punto más en esa época, coño, molaba, tío, hacer el caspa de esa forma, coño. Ellos iban de bárbaros y yo iba de Michael Rourke, sí, la de Barclay, sí, el borracho. Así que vamos con el tema, con un tema de este trabajazo, un temazo para mí, que es este His Rage With Fall. We'll be right back. ¿Qué te ha parecido, Yayo? Bien, bien. A mí este vocalista siempre me ha encantado. Sí. O sea, es un pavo que me gusta muchísimo y cierto que ya te digo, del resto que ha hecho, aparte de eso que hizo con Hit, que no me gusta mucho el disco, la verdad, lo tengo por ahí en casa y tampoco es un disco que me llame, pero vamos, con los Horizon no me pareció una maravilla. Y aquí está que se sale el cabrón. Oye, una cosita, no, yo como no recuerdo nada del puto concierto, ¿cómo habéis podido ver? Yo no recuerdo si entonces en esa época, como tuvieron que hacerse el bolo dos veces los cinco temas, si hicisteis el meeting ese que hicisteis el día de Matt Bay. No, no. Y estuvisteis allá al escenario y dijisteis, ¡chavales! Porque ese día. El que se, no esté borracho, que no esté puesto que se ponga. Yo vi ese día gente con los ojos encendidos en que vamos, que estaban a punto de salir de allí y quemar papeleras y todo. ¿Y cómo salió la segunda ronda de Matt Bay allí? Se sabía la gente las canciones ya y todo. Todos estaban como locos, tío. Por la charla que diste ya yo. Un bolazo, tío. Un bolazo. Qué forma de animar a las masas, tío. Increíble. Un fenómeno, ya yo también. Qué poder. Sí, sí. Además, de hecho, ahora me gustaría arengar a las masas para salir ahí a llevar a cierta gente a la Plaza Mayor. A ser decapitada. Pero bueno, vamos. Mira, hablando de decapitar, de quemar vivos y demás, vamos con Las Brujas Ardiendo, vamos con Burning Witches, que editan el 28 de mayo su quinto trabajo de estudio, The Witch of the North. Se trata del segundo disco con su vocalista Laura Guldemont y el primero con su nueva guitarrLarissa Ernst. ¿Laura Puigdemont? Sí, bueno, es la prima lejana del señor este, que ya no sabemos ni dónde está, el jodido. El nuevo disco de las suizas contiene 14 temas, será editado por Nuclear Blast y la portada ha sido obra del chileno Claudio Bergamín, que ha trabajado para bandas como Judas Priest, Nocturnal Rites o Rata Blanca, o sea que bueno, es un tío de nivel. Un tío que controla ya de esto. En 2022... estarán de gira con los hermanos Primal Fear. Yo es que con esto, todo esto me de pollo. O sea, 2022, ya será en el 2023, 24. Este es un puto cachondeo. Hay entradas para Halloween, 65 sí, pavos. Sí, para sí, 2022, claro. Lo mismo era, que muerto. Que eran para 2021, luego, y ya pues en 2022 era para 2023. Y bueno, pues yo imagino que me habré jubilado cuando les vea. ¿Habéis visto el reclamo de Halloween aquí en Train con ellos? Hammerfall, ¿no? Hammerfall. Pues los van a barrer, los Halloween, no. Esa gente. Yo desde luego, con todos mis respetos. Si llega ese concierto y puedo ir a verlo, voy de cabeza, ya te lo digo. Sí, hombre, habrá que ir, pero vamos, yo a estas alturas, vamos, yo no me compro una entrada ahora para 2000, si a mí lo mismo me da un ictus dentro de 3 días, tronco. Por lo menos que se quede mi parienta con la pasta, no voy a gastar yo el dinero de Halloween y que me dé ahí un perrengue. No se vaya a ir con otro y yo muriéndome. No, culo, no jodas, macho. No, Yayo, tú no, tú vas a ser eterno. Eres eterno, Yayo. Tú no te tenías que morir nunca, Yayo. Sí, es como el Eternal Fleplentron este, que es el, los Araizos, más o menos. Eternal Yadation. Eternal Gaseosus. Que por cierto, tengo muchos gases, ¿eh? Ya lo habéis probado. Mentira que es, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues vamos con el tema de adelanto del tema de Burning Witches. Se llama Flight of the Valkyries. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Pues sí. Aquí estamos. Amiguitos, estimados oyentes de Imperio del Metal, hasta la semana que viene. Venga, tomad por culo que ya nos estamos pasando de hora y tenemos que poner un tema del disco que ha estado ahí sonando de continuidad, coño. Efectivamente, han estado sonando ese proyecto de del señor John Oliva y Chris Caffery junto a John Osborne, llamado Dr. Butcher, del año 1994. Y bueno, que salió John Oliva de cantar allí después del Streets en Sabotage y le dio por montarse este rollo, aunque seguía todavía en Sabotage como productor, como teclista y como compositor. Pero bueno, ahí nos dejaron este Dr. Butcher y comiendo bocadillos de jamón de 6 en 6. Efectivamente. Escucha, hermoso sí está. Y está bien pues poner a esto pues porque como ha dicho el señor John Oliva que va a reflotar Sabotage. Ah, sí, hostia. Y que van a volver. Esperemos que sea lo antes posible porque estoy como loco esperando. El que no vuelve es Chris Oliva, ¿no? Creo que van a venir con una ouija eléctrica. Bueno, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias a Joan por estar aquí aguantando a estos dos petardos de Imperio del Metal. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Se nos ha hecho ameno, como siempre, la presencia de algún colaborador aquí siempre es de gran ayuda. Se echaba de menos, efectivamente, y mucho. Y nada, pues esperemos que vaya viniendo, que vaya cayendo gente al baile, como se suele decir. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana con esto que suena de Dr. Butcher llamado Don't Talk to Me.